Es ahí quienes de alguna manera pueden de manera independiente plantear, bueno, alguna disidencia cuando tanto los bloques de la oposición y el oficialismo avanzan sobre los derechos, las libertades individuales. En este caso, la legisladora Cecilia Irasusta del bloque independiente, que bueno, tiene para fundamentar su oposición a las modificaciones al Código de Convivencia. Estimada legisladora, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida a Radio Panamericana. ¿Cómo están? Buenos días y saludos a toda la audiencia. Bueno, ayer, como bien usted hacía la introducción, se ha aprobado una modificación al Código de Convivencia, a lo cual algunos legisladores nos opusimos porque consideramos que era redundante el planteo, o sea, que ya está contemplado en el Código de Convivencia todas las cuestiones que se modificaron en varios artículos. Entonces, nosotros creemos que no se está dando una solución profunda y real. Esto es, le podría decir, un maquillaje que sí da una respuesta a una preocupación real, desesperada, que tenemos los ciudadanos, que permanentemente nos golpea la seguridad cada vez que salimos de nuestras cosas e incluso dentro de nuestras casas. Entonces, esto no se va a resolver con aumentar el trabajo comunitario de 5 días a 20 días, o de aumentar la multa de 10 a 30 unidades. Esto no se va a resolver así. Acá hay problemas mucho más serios con una policía que no está preparada para hacer frente a estos saqueos. Le digo, dentro de todo, la policía de la provincia ha actuado a tiempo y ha evitado males mayores. Nosotros no podemos dejar de ver esta situación, ¿no? O sea, podría haber sido mucho peor y la policía ha actuado y ha actuado a tiempo. Pero con la modificación de un código de convivencia no vamos a resolver el problema. Acá hay muchas aristas de lo que está pasando. Acá los comedores... Sí, estimada legisladora, vale destacar acá en el nuevo código de convivencia los artículos que tienen que ver con el secuestro y medidas precautorias, el artículo 129 del artículo 3, tercero de la reforma, donde se le da también potestad a la fuerza de seguridad para secuestrar celulares, secuestrar tablets, computadoras portátiles y cualquier otro elemento que pueda tener esa persona que podría calificarse de sospechosa. Esto es darle poder a la policía y en este caso a la fuerza de seguridad para poder investigar, hacer un rastreo, un seguimiento a quienes estén en alguna situación que podría, obviamente, tendría que de luego esclarecerse, saber si realmente era una persona sospechosa. De alguna manera también se avanza sobre cierta privacidad y de ciertas libertades individuales. Le repito, esto es redundante. Lo que usted ha manifestado ya estaba contemplado en el Código de Convivencia cuando habla de todo tipo de objetos. Entonces, especificar que sean tablets, que sean celulares, es redundante. Ya está contemplado en el Código de Convivencia. No es necesario hacer lo que se ha hecho, a mi humilde entender. Yo creo que las respuestas que debe dar el gobierno tienen que ser de otro tipo. Acá estamos ante una situación desesperante y nosotros necesitamos un plan de contingencia. Cuando hay una situación de crisis, tiene que haber un plan de contingencia. Y nosotros sabemos que en los comedores está faltando la alimentación. Se han aumentado, sabemos que hay gente en lista de espera para los comedores. Y además, la calidad alimenticia ha venido disminuyendo, desde hace bastante tiempo, y además están faltando elementos como aceite. Entonces, estamos ante una situación muy desesperada con esta última devaluación que hemos tenido, y el Estado tiene que dar de alguna manera respuesta, porque la gente la está pasando muy mal, y con una modificación del código de convivencia no vamos a resolver el problema. ¿Usted cree que es una medida quizá demagógica por parte del candidato, sí, Gutiérrez, y de algún sector del oficialismo? Totalmente. Esto es populismo penal. Esto es un maquillaje. Esto es dar respuesta porque estamos ahí, continuamos en campaña política. Y no, la gente la está pasando mal. A ver, ¿no fue suficiente los resultados de las PASO para darnos cuenta que hay que dar respuestas en serio? En fin, le dijo la pregunta, pero yo no acompañé una reforma que creo que no es necesaria, que está todo en el código, y además está el código penal. Sí, además, sí. Que respalda todo. Lo pareciera que en este marco, digamos, esta acción quizá demagógica de algún sector del oficialismo de darle lugar a un pedido que existe hoy desde los medios de algún sector de la sociedad, de que se haya de pedir más mano dura, que esto, hay un sector que está diciendo esto se arregla con más policía, con más penas, con más mano dura. Bueno, ahí está, como plantea usted, realmente no va a ser una salida para la Argentina recrudecer las penas en un momento donde la gente está desesperada de hambre o está en una actitud, bueno, absolutamente sumida en una crisis económica, que realmente cuando a alguien no le queda opción de vida va a hacer cualquier cosa. No es porque sean delincuentes quizás, sino es la necesidad. Yo creo que ambas cosas, ustedes vean que las imágenes que nosotros hemos visto, lo primero que estas personas han retirado de los negocios han sido bebidas alcohólicas. O sea, también hay un recrudecimiento del delito, ¿no es cierto? Y que va de la mano de la necesidad, sí, no, en qué caso sí, en qué caso no, pero nosotros no podemos. Yo escuchaba por la radio a un comerciante que contaba que hay gente que le va a comprar de a un saquito. Entonces, indudablemente hay delincuentes que saquean, pero también hay una necesidad de la gente que no va a saquear, pero que está en una situación extrema de necesidad. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que estar presente, y más en una época de crisis como la que estamos viviendo. Pero bueno, este gobierno considera que reformando el código de convivencia va a dar respuesta y solución a los problemas que tenemos. Yo creo que no. Estimada legisladora, como siempre, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Bueno, muy bien. Hasta luego. Gracias. Hablamos con Cecilia Irasusta, legisladora del bloque independiente en la unicameral provincial.